Se viene una peña solidaria. Esto va a ser en La Cobija. Es un centro cultural que sufrió un hecho de inseguridad. Organizan una peña para el 25 de mayo. Y estamos en comunicación telefónica para conocer un poquito más de este tema con Leandro Volpe. Aquí el Leandro Porollán te saluda, Leandro Volpe. Un abrazo y gracias por recibirnos, Hola Leandro, muchísimas gracias por estar siempre presente en nuestra lucha, en nuestras causas. Bueno, un gusto conocerte. Contanos un poquito, primero, ¿cuál fue el hecho de inseguridad que sufrió ese centro cultural? Bien, mira, hace más o menos un mes, no lo habíamos hecho público porque no sabíamos la forma, no encontrábamos la forma de hacerlo, y bueno, apelamos justamente a la solidaridad, aprovechando que se viene el 25 de mayo. Pero bueno, propiamente los hechos fueron que se nos metieron en nuestra casa, está ubicada en la calle Giol de Gutiérrez, lindante a la vía del metrotranvía. Ajá. Tenemos una larga galería, es de esas casonas viejas, bien largas, y bueno, se nos han metido evidentemente por la galería, nos han roto algunos vidrios y bueno, se llevaron algunos objetos de valor económico que claramente nos está costando muchísimo resarcir, así que apelamos a la solidaridad para tratar de recuperar esos elementos que son más que necesarios para el funcionamiento del lugar y bueno, para avanzar también en las obras que necesitamos para evitar que vuelva a pasar. Claro, en las condiciones claro. Que estamos, la verdad que no podríamos estar dejando muchas cosas de valor. Exacto. Este es un centro social y cultural. ¿Qué actividades desarrollan? Sí, es un centro cultural, social y político, también le agrego, Leandro. Perfecto. Las tareas que venimos realizando, bueno, están los talleres a disposición, que empezaron hace poco las inscripciones. Tenemos taller de guitarra, canto, teatro, yoga, crochet y bordado, pintura decorativa, guitarra, bueno, guitarra ya lo nombramos. Ya te digo que otros talleres tenemos, pero bueno, cerca de 15 talleres están ahí a disposición, que los pueden ver ahí en nuestra cuenta de Instagram. Realizamos este tipo de festivales, la idea es hacer uno por mes, que es lo que estuvimos sosteniendo el año pasado, y bueno, estamos llevando a cabo un taller de formación política, cada 15 días, los días viernes, que bueno, estamos abordando distintos temas de la coyuntura, pensando en lo nacional. Y pensamos también, cuando terminemos con esta parte de lo nacional, empezar a tocar temas locales que por ahí siempre quedan bollando y por ahí no le damos bola. Estamos muchas veces pensando en lo nacional y no en lo provincial. Así que también se viene esa segunda etapa del taller de formación que es más que interesante. Bien, bien. Me imagino que este centro cultural funciona desde lo autogestivo, ¿no? Tal cual, Leandro, sí, uh-huh. Sí. Apelamos a que el sostenimiento del espacio se dé justamente con el ingreso que tenemos por los talleres. La verdad que es sabido, ¿no? La difícil situación que estamos atravesando. Está costando muchísimo. La gente pregunta, no está bien decir la gente, pero bueno, las personas de la comunidad de Gutiérrez preguntan, consultan por los talleres, pero está costando mucho que inicien. Debido, bueno, a la situación económica, ¿no? Claro. Y eso que son, te digo que son precios accesibles, la verdad, los talleres, pero bueno, está pasando en todos los centros culturales, está pasando exactamente lo mismo, así que bueno, también este tipo de movida solidaria, como la peña que nos toca en este momento hacer, justamente para resarcir los daños que sufrimos, pero bueno, no nos queda otra que apelar a estas cosas también para la sostenibilidad del espacio. Exactamente. ¿La peña se va a realizar en el mismo lugar de La Cobija? Sí. Ahí sí, mismo. Sí, lo vamos a realizar acá en La Cobija. Bueno, vamos a pasar bien la dirección. ¿Cuál es la dirección? Sí. La dirección es Giol 90 de Gutiérrez. Bien. A 100 metros de la estación Gutiérrez del metro tranvía. La verdad, cerquita. Que es de muy fácil acceso. Sí, cerquita. Sí. Para el mendocino por ahí es medio alejado, pero tenemos accesibilidad con el metro, tenemos la accesibilidad que la verdad que es bastante fácil de llegar. Esto lo vamos a hacer el sábado 25 de mayo a las 13 horas. Bien. Vamos a contar con artistas en vivo, Ajá. Empanadas, venta de empanadas, que las empanadas no solamente son para el consumo en el lugar, sino que se pueden solicitar por encargue, pueden ser cocida, para frizar. Así que apuntamos justamente a la venta de empanadas como el fuerte para poder recaudar y bueno, y volver a tener los elementos que hemos perdido. Exacto, exacto. Bueno, Leandro, ahí está hecha la convocatoria para el 25 de mayo. Es al mediodía, ¿no? A las 12 más o menos la convocatoria. Sí, desde las 13. La convocatoria está hecha a las 13. Perfecto. No solamente, a ver, si bien aprovechamos esta fecha justamente para recuperar lo que hemos perdido por el robo, nuestra intención es celebrar la patria en tiempos en que nos la quieren volver a vender, como suele pasar cada tanto en nuestra Argentina. Así que bueno, más que invitar a toda la comunidad de La Mosquitera, que sabemos que tiene un sentido de pertenencia muy grande por la patria, así que más que invitado a encontrarnos, a celebrar la patria y a defenderla, que parece que no va a haber pacto. Así es, amigo, esperemos, vamos a ver qué pasa. Bueno, Leandro, un gusto pacto conocerte. Pacto de imposición, ¿no? Exactamente, ¿no? Un gusto conocerte, mucho éxito en esta peña, y como siempre decimos, el espacio de la radio está disponible para cuando lo necesiten, ¿eh? Leandro, muchísimas gracias y muchas gracias a toda la gente de La Mosquitera. Bueno, abrazo grande. Un abrazo. Gracias, Leandro. Adiós.